hicieron posible esto. ¿Cómo te puedo decir? Para mí River es mi pasión, es mi vida. River es familia, mirá, vengo con mis nenes, muchos chicos con los nenes. Y no, nada, que más que agradecer a los chicos que hicieron posible esto. La verdad, no tengo palabras de agradecimiento. En un rato juega Boca por Copa. Importa, no importa. Sinceramente, hoy es día del hincha. Boca no existe, el equipo más chico que hay. Así que nada, no pasa nada, no importa. ¿Cómo te preparás para el Superclásico de domingo? La verdad, más que tranquilo, por cómo viene jugando Boca. Es un partido fácil, porque, ¿cómo te puedo decir? Hoy tienen Copa, bueno, seguramente van a guardar jugadores, así que nosotros tenemos que ir a hacer lo nuestro. A jugar de igual a igual, y bueno, nosotros tenemos grandes jugadores y también goleadores. Un espectáculo, la verdad, muy contento que en Cañuela podamos vivir hoy los hinchas de River esta oportunidad. Se complica ir a la cancha, viste, conseguir entrada y eso, pero bueno, ahora vamos a ver si podemos conseguir. ¿Viste solo, acompañado? Con mi familia, vine, mi hijo, mi señora, somos todos fanáticos de River. ¿Nos mueve la pasión por River? Siempre, siempre. Nada, esto es una fiesta, gracias Neri por venir. Quiero mandarle un saludo grande a todos los millonarios, desearles un feliz día. Y nada, contentísimo porque por lo que se está logrando. La verdad que esto es una fiesta, muy contentos, y vamos por más, siempre por más. Esto es por la filial de River, por el día del hincha de River. Ahora en un rato se viene la cena. ¿Imaginaban todo esto hace 2 meses atrás? No, fue muy rápido, la verdad que sabíamos la cantidad de hinchas que hay en la ciudad, pero fue muy rápido y la verdad que colmó la expectativa, la verdad que muy contento.